sale toda, toda mi verdad, que ni el licor me ha hecho olvidar, y a mí me tortura esta amarga verdad. Señor juez, te duele comprenderme, yo no, no supe qué hacer, se rieron de mí, quizás sin pensar, el valor que ellos tenían para mí. Mi hermano mayor, que vino a cenar, mis hijos no estaban, no iba a imaginar, me hicieron tomar, mareado dormí, desperté y en una habitación yo los vi. Ni un segundo dudé, y en el cajón tomé mi arma, ni un segundo dudé, y los maté sin decir nada, ni nada. No me arrepiento yo de nada, de nada. De repente llegaron mis hijos y me preguntaron ¿dónde está mamá? Yo les dije, mamá se ha marchado, no me perdonen, no importa, pero no volverá. Me hicieron tomar, mareado dormí, desperté y en una habitación yo los vi. Ni un segundo dudé y del cajón saqué mi arma, ni un segundo dudé y los maté sin decir nada, de nada. Se rieron de mí con su traición que no esperaba, se rieron de mí, no me arrepiento. Yo confesaré toda, toda mi verdad, que ni el licor me ha hecho olvidar, y a mí me tortura esa amarga verdad, mi amarga verdad.